Hemos regresado. Disfruta que los viernes toca la camerata. La maldición del día 13. Estamos de regreso después de un breve corte aquí en Los Viernes Toca la Camerata. Yo soy Jorge Sari y le agradezco a usted el favor de su presencia aquí en Radio Universidad. Vamos a continuar con la segunda parte de este quinto concierto. Hoy 13, viernes 13 de septiembre de 2019 aquí en el Teatro Nazas. Estamos transmitiendo, bueno, ahora diferido porque tuvimos un pequeño inconveniente técnico que no nos permitió transmitirle a usted en vivo, pero está seguramente usted escuchando ya el domingo esta transmisión y también el siguiente viernes porque toca Descanso de Camerata. Entonces va a haber repetición de este gran concierto si no tuvo la oportunidad de escucharlo, para que lo vuelva a disfrutar. Bien, le digo, después del intermedio tenemos ahora obra de Mendelssohn, Sinfonía número 3 en La Mayor, Opus 56, Escocesa, que fue la que le dio el nombre a este quinto concierto de la temporada otoño-invierno 2019 y que tiene cuatro movimientos: Andante con moto, Allegro poco agitato ataca, Vivace non troppo ataca, Adagio cantabile ataca y Allegro vivacissimo. El director invitado, el maestro Benjamín Juárez Echenique. Y estamos esperando que en cualquier momento reinicie el concierto, este quinto concierto que ha tenido detalles técnicos en todos lados. También si ustedes suben la primera parte del programa, habrá escuchado que hubo una pequeña interrupción por una falla en una pastilla del micrófono del transmisor de la bocina del maestro contrabajista, el maestro Gabriel Roes, pero se pasó ese problema y se quitó se tocó sin bocina, así que igualmente se escuchó muy bien. Y nosotros, pues ya ve el problema técnico que no nos permitió que saliera esto en vivo. Y bueno, ya sabe. Aquí le estamos saludando a los músicos que se encuentran, al maestro Ismael Estebané, que está aquí pendiente, siempre su familia, escuchándonos desde Chihuahua, que siempre manda saludos a su familia, que oye, los viernes toca la camerata. Y le recuerdo que también estamos haciendo algunos podcasts de estos mismos programas para que usted tenga la oportunidad de escucharlos inmediatamente después de que termina la transmisión o unos minutos después en lo que llegamos y editamos, para que vuelva a escucharlo en caso de que no tenga la oportunidad de hacerlo en vivo o por las transmisiones de Radio Universidad. Le comento los teléfonos en el estudio: 871-711-0064, allí en Torreón, Coahuila, y en Saltillo es 844-482-6995. Si tiene algo que decirnos ahí, Mayelita o el maestro Marco también le puede contestar a usted y tomar el recado que nos quiera dejar para este programa y para cualquier otro de Radio Universidad. Le mandamos saludos aquí a nuestros maestros, a nuestros amigos Jimena y le voy a decir Luca. No, me dijo, ese es Cava, perdón, estoy cambiándole ahí el nombre. Cava y Jimena, que vinieron aquí, nuestros amigos que están en la esquina en un café, que siempre nos están escuchando y transmitiendo el concierto ahí. Bueno, vinieron y aquí les mandamos un fuerte saludo porque son buenos amigos aquí de Los Viernes Toca la Camerata. Siempre están al pendiente de las transmisiones. Y bien, parece que ya subieron la pantalla y vamos a entrar pronto en esta segunda parte del concierto de Camerata de Coahuila, que si usted acaba de prender la radio, estamos en el quinto concierto temporada otoño-invierno 2019, hoy viernes 13 de septiembre, con música de Mendelssohn, Sinfonía número 3 en La Menor, Opus 56, Escocesa. Vamos a escuchar, ya nos dio una tercera llamada, el maestro Ismael Estebané va a empezar con la afinación. Recuerda usted que puede escuchar este concierto los domingos a las 2 de la tarde, la repetición del concierto de Camerata, y los viernes que no haya concierto en vivo, se repite el concierto anterior inmediato. Así que tendrá la oportunidad de volver a disfrutar de este concierto con trabajo el día de domingo y la siguiente semana. bueno, y la escocesa, porque es la que sigue. De hecho, mi amigo Cava viene con su kilt, una falda escocesa precisamente, que es como aparece la portada del programa que regala aquí Camerata de Coahuila para que nosotros tengamos información al respecto. Se abre el acceso dorado de la concha acústica llamada Diva y aparece el gran maestro, el director Benjamín Juárez Echenique, para continuar con este gran concierto, quinto concierto de Camerata de Coahuila. Thank you. maravilloso. Simplemente maravilloso. Mendelssohn siempre se escucha genial en Camerata de Coahuila. Camerata de Coahuila tiene un don especial para la música de Mendelssohn que la hace ser vibrante. Digo, de por sí Mendelssohn es vibrante. En Camerata se oye muy bien. El maestro le aplaude a Camerata, el maestro invitado. Benjamín Juárez Echenique. Los cornos levantan su instrumento agradeciendo al maestro. Bueno, de hecho los alientos, conforme les va, a los que tuvieron una parte solista les va señalando el maestro. Todos levantan su instrumento para agradecer la distinción del maestro de tomarlos en cuenta por su maravilloso trabajo. Se toca el corazón con ambas manos el maestro hacia el público para indicarles lo contento que ha estado aquí en el Teatro Nazas con este público de Camerata de Coahuila que se ha dado cita, como siempre que hay concierto de Camerata de Coahuila aquí en el Teatro Isauro Martínez, digo aquí en el Teatro Nazas o en el Teatro Isauro Martínez. Bueno, se acaban los aplausos, se acaban las luces, bueno, se prenden las luces y la gente empieza a dejar el teatro poco a poco y nosotros también lo vamos a hacer. Así decimos, se acabó este quinto concierto, un gran concierto de Camerata de Coahuila llamado Escocesa, precisamente por esta última obra que acabamos de escuchar y que usted va a tener la oportunidad de volverlo a oír el domingo a las 2 de la tarde a través de Radio Universidad 89.5 de FM y 104.1 de FM allá en Saltillo y la 89.5 aquí en Torreón. Le doy gracias por haber estado con nosotros, soy Jorge Sadi. Un concierto más y los esperamos porque, bueno, va a haber concierto en vivo hasta después de la siguiente semana. Regresamos porque la siguiente semana no hay. Es decir, en 15 días estamos de nuevo con Camerata de Coahuila en vivo a través de los viernes. Toca la Camerata aquí en Radio Universidad. Soy Jorge Sadi y le deseo muy buena noche, que pase un maravilloso fin de semana, un gran puente, felices fiestas patrias y que las disfrute tanto como espero disfrutarla yo y sé que usted lo hará también. Hasta pronto, que pase muy buenas noches y nos escuchamos el próximo viernes. Que toque la Camerata. Hasta pronto. Terminó la repetición del concierto de la Camerata. Te esperamos en la próxima emisión, porque los viernes toca la Camerata en Radio Universidad. Hasta pronto.